tan bueno para él. Yo creo que acá encontró nuevamente lo que él había sido como jugador y eso le dio la chance de ir a un club como Boca. Está realmente en un momento extraordinario. Ahora, él lo sabe bien, que no es solo las puertas abiertas para el jugador, sino para la persona, para el día de mañana en lo que él quiera desarrollar. Copa Argentina. Vélez y Sportivo Barracas juegan en Formosa. Al término del primer tiempo, el equipo de Liniers vence 1-0. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, una décima, humedad 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costos. Aceite Marolio de girasol 900 centímetros cúbicos 15,50. Vinagre Molto Blanco 500 centímetros cúbicos 7,99. Rollo de cocina Marolio diseño 3x40 unidades 17,50. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, llega la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Y volvimos, entre otras cosas, para no dejarle decir a Marcos Peña, el jefe de gabinete, algunas cosas. Porque rozan lo irrespetuoso, porque rozan también una profunda ignorancia sobre el proceso que ha vivido la Argentina reciente. Y me refiero hoy a las críticas que hizo el jefe de gabinete de Mauricio Macri a Eve Bonafini y también, por extensión, al Papa Francisco. Peña se refirió en muy malos términos, con muy pocos modales, a quien es la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. A ver, Peña puede tener mayor o menor cariño por Eve Bonafini. Lo que no puede desconocer es que Eve Bonafini es, con su pañuelo y su asociación, un estigma viviente de una tragedia que vivimos los argentinos. Estigma viviente de una tragedia que se devoró 30.000 vidas humanas. De algo que fue lo más parecido al nazismo en nuestro país. Entonces, antes que nada, cuando uno se refiere a Eve Bonafini como persona, como referencia social, respeto. Porque yo lo que noto es que funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, como el ministro de Justicia, Garabano, incluso como el secretario de Derechos Humanos, Abruj, tratan con mucho respeto a Cecilia Pando, lo cual no voy a cuestionar. Yo no polemizo con fantasmas. Pero sí me parece que el caso de Eve tiene otra envergadura, porque Eve es una víctima de terrorismo de Estado. Y así como Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado argentino, como el Estado es una continuidad jurídica en el tiempo, como mínimo Peña debería ser respetuoso de lo que representa Eve Bonafini y de lo que representa su pañuelo blanco. Independientemente si le gusta más o menos lo que diga Eve Bonafini cuando opina. Son cosas distintas. Son cosas muy distintas. Y esto lo quería decir Porque si no lo decimos nosotros, pareciera que no lo dice nadie. Pareciera que pasa. Habla Peña, dice cualquier cosa de Bonafini, como si estuviese hablando de Isidoro Gañones, y la cosa sigue, sigue su curso. No, no es así. Acá hay una historia, y esa historia merece ser respetada. Ya sabemos, en su momento a lo pérfido ya le faltó el respeto al movimiento de derechos humanos en la Argentina, cuando desconoció la cantidad de desaparecidos, cuando se quiso entrar en una polémica alrededor del número, cuando lo que no está en discusión, y nunca puede ser puesto en discusión, que se trató de un genocidio. Discutir números en realidad era banalizar el tema, era traspolarlo a una discusión de carácter matemático. Y el terrorismo de Estado no fue una cuestión matemática. Fue la eliminación de una generación de argentinos para imponer a sangre y fuego con terror, un sistema, un modelo de acumulación para los dueños del poder y del dinero de la Argentina. Que mientras esa generación desaparecía, se enriquecían. Entonces, me parece que Peña debería, como mínimo, pedirle disculpas a Eve. Como mínimo. Y si no, al menos reflexionar. Porque además la estaba cuestionando y la comparó. ¿Ustedes se acuerdan de Ali Afka? Ali Afka fue el que quiso matar a Juan Pablo II. Bueno, Peña comparó a Eve Bonafini con Ali Afka, con un tipo que intentó asesinar a un papa. Es una bajeza desde todo punto de vista. Y yo creo que cuando uno llega a ciertos lugares, y la jefatura de Gabinete de la Nación es un lugar relevante, es un lugar importante, tiene que tomarse las cosas con responsabilidad y con respeto. Y Peña no lo hizo. Y además estaba cuestionando, a través de Bonafini también, a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco. Le molesta, pareciera que al macrismo le molesta que haya un papa que no comulgue con las ideas neoliberales de su gobierno, que no comulgue con el espíritu meritocrático que tiene General Motors, Chevrolet y Mauricio Macri, que no comulgue con la idea de que la sociedad tiene que ser desigual, donde haya unos ricos que se enriquecen mucho y unos pobres que se empobrecen cada vez más. Les molesta que haya un papa que cuestione el neoliberalismo global. Les molesta que haya un papa que alguna vez militó en el peronismo, digámoslo. Y les molesta y le ha dolido muchísimo, muchísimo, aquella foto donde Francisco se mostró con mala cara fotografiándose con el presidente Macri. Y son revanchistas. Y son pura revancha. Tienen una mochila de revancha encima. Y no le van a perdonar a Francisco esa foto. Y así es como sale a cuestionarlo al Papa Gabriela Michetti, Elisa Carrió. Porque el Papa no dice lo que ellos quieren escuchar. Y nunca va a decir lo que ustedes quieren escuchar. Por una razón muy sencilla. El Papa no comulga con sus ideas. No les parece que estén bien. Producen pobreza. Producen tristeza. Producen decepción. Son un ataque a la esperanza y a la fe. Y esto lo quería recordar, porque yo creo que la fe tiene que ver con la política. Hoy se cumplen 42 años del asesinato del padre Mujica. El padre Mujica es un símbolo de la Iglesia en su opción por los pobres. El padre Mujica es un símbolo y una referencia muy clara también para el Papa Francisco. Pero sobre todo también para toda una generación. Mujica fue, de algún modo, la figura inspiradora de una generación que allá por los 70 se entregó con devoción, con generosidad, a ayudar a los que más necesitaban. A toda una generación de pibes de clase media, que los metió de cabeza en las villas a ayudar a los más pobres, a ver la pobreza frente a frente, a saber lo que no es que alguien, que falten cloacas, que falten cosas en un lugar. ¿Cómo es que se puede vivir de ese modo? ¿Y hasta dónde llega la indignidad del sistema capitalista? Decía, Mujica fue la inspiración de toda una generación. Fue un papa villero, un papa peronista, pero no llegó al Vaticano, se quedó en Argentina. Podría haberlo sido. Quizá lo más parecido que tenemos a Mujica, salvando las distancias, nunca las cosas son iguales, es Francisco hoy en el Vaticano. Porque cada vez que sale y habla, la verdad es que lo hace desde un lugar de respeto a la dignidad humana y de respeto a aquellos que son marginados por el sistema capitalista. En su versión más terrible, que es la que vivimos hoy, ese capitalismo financiero anarquizado totalmente, donde la mayoría de la gente pasa a ser un número, un índice, donde hoy ministros tienen el tupé de sentarse adelante del Parlamento, en un estudio de televisión o donde sea, y decir que vamos mal, pero estamos bien, o al revés, ¿cómo era? Estamos bien, pero vamos mal. Y lo dicen con desparpajo, yo diría con alta cuota de cinismo. Algunos de ellos me gustaría mandarlos al menos a que revisen los mandamientos, a que lean nuevamente el Sermón de la Montaña, a que se reconcilien con la idea de que no hay hombres que pueden llegar a algunas cosas en detrimento de otros, sino que en el otro está la verdadera realización de cada uno. Que asuman que cuando tienen un cargo público están para servir, son servidores del pueblo. Así como en algún momento de la historia hubo otro que sirvió a su pueblo, y que es la clara referencia de buena parte del cristianismo cuando decide impugnar las políticas que, motorizadas por el egoísmo y la codicia, dejan afuera de servicios y consumos básicos a millones de personas en el mundo. Eso hoy es el Papa Francisco. Es una figura inspiradora, te guste más, te guste menos, tengas todavía que cuestionar mucho de lo que se le puede cuestionar a la Iglesia Católica, pero la verdad es que es una figura inspiradora que hace que muchos jóvenes hoy estén llegando a la comprensión de que no necesariamente el mundo tiene que ser un templo de injusticia, sino que el mundo puede ser un lugar más humano, y que aquello por lo que peleaban, por ejemplo, la generación de 70, es algo que se puede realizar, se puede concretar, porque ya no es ni siquiera un ideal, es una necesidad. Y yo creo que Francisco algo de eso enuncia y algo de eso expresa, y me parece muy bien que Francisco se junte con Eve de Bonafini. Me parece muy bien que uno y otro pongan de lado sus prejuicios para encontrarse en algo. El Papa Francisco admira al padre Mujica, admira la obra de Mujica, y Eve de Bonafini admira la obra de Mujica. ¿Cómo no se van a poner de acuerdo Francisco y Eve, Eve y Francisco? Y me parece también que es una buena noticia, es una noticia de bienaventuranza, que tradiciones que quizá que no vienen del mismo lugar se encuentren en valores que son comunes. Es muy importante lo que va a suceder ahí. Como ha sucedido también cuando Francisco se reunió con Estela de Carlotto, o con Lita Boitano, con referentes del movimiento de derechos humanos en la Argentina, o cuando se junta con los movimientos sociales, que haya un papa de estas características que puede dialogar con los ofendidos y humillados, con las víctimas reales de un sistema injusto, y que de algún modo se presente como su vocero, aunque sea a través de gestualidades como esa foto de Francisco y Macri. Es muy importante. Es muy importante porque nos dice que no es todo lo mismo, que no es todo igual a todo, que hay responsabilidades y que esas responsabilidades se asumen, y que no estamos condenados a vivir de una manera, sino que somos capaces de crear otra realidad. Otro mundo es posible, y ese otro mundo es posible en tanto querramos que sea posible. Hoy me preguntaba qué milagro hizo Francisco, y la verdad que cuando uno piensa en milagros piensa en cosas mágicas, ¿no? Y a veces quizá los milagros no se dan de esa manera. A veces los milagros son simplemente que haya hoy millones de argentinos que se reencuentren con un cura que se parece bastante al cura que todos quisiéramos tener en la esquina, a un cura que se parezca a Mujica, a un cura que cuando Marcos Peña destrata a Eve de Bonafini, él la reciba con sus brazos abiertos, porque eso no fue lo que hizo la Iglesia allá en la década del 70. La Iglesia miró para otro lado, no toda la Iglesia, hubo un sector que sí acompañó y estuvo con las víctimas. Pero que hoy el Papa tenga ese gesto es muy importante. Como también es importante que Marcos Peña se tome un té, se calme y empiece a ver la historia con altura y no simplemente desde la mezquindad del ahora mismo, desde la mezquindad de la coyuntura, sino que entienda que hay una historia que estaba antes de que él llegara a ser jefe de gabinete y que hay una historia que va a seguir después de que él deje y abandone el cargo de jefe de gabinete. quería decir estas palabras simplemente para reivindicar a personas que a mí me parecen importantes en la historia de los argentinos: Hebe de Bonafini, el Papa Francisco y el Padre Mujica, a 42 años de su asesinato. Roberto Caballero, por Del Plata.